Abrimos la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire para iniciar el estudio de las epístolas a Timoteo, a Tito y a Filemón. Con nosotros el doctor Abelardo Limón. Qué precioso es servir al Señor. Qué bonito es saber que Él está siempre al tanto de nuestras necesidades. Y es el deseo de Él que nosotros le conozcamos más. Es por medio del estudio de la Palabra de Dios que logramos este fin. Le invito a que me acompañe para la sesión de hoy, donde vamos a estar estudiando la lección número 17, las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito y a Filemón. Es en estas epístolas que vemos que el Señor Jesucristo es ensalzado. Todas fueron escritas por Pablo y revelan mucho de sus pensamientos más íntimos. Mientras más vivía el apóstol, más confianza tenía en el Señor Jesús. Las dos epístolas a Timoteo y la de Tito son llamadas epístolas pastorales. ¿Qué querrá decir esto? Amable oyente, las epístolas pastorales son aquellas cartas que fueron escritas a pastores y tratan problemas del pastorado, tales como los falsos maestros, la disciplina, la organización, la función de los obreros y la oración, entre otros. Estas cartas contienen instrucciones muy útiles para nosotros el día de hoy y nos conviene estudiarlas. Bien, ¿qué le parece si vamos al estudio de estas cuatro epístolas? Vamos a empezar con la primera epístola a Timoteo. Los temas principales que trata Pablo en esta primera epístola a Timoteo son los siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, él da una advertencia contra los falsos maestros. También exhorta a Timoteo a que milite en la buena milicia y le enseña ciertas cosas en cuestión a la oración. También enseña sobre el tema de los deberes de las mujeres, los obreros de la iglesia, la apostasía y la doctrina de demonios, y da instrucciones en cuanto a la conducta del ministro. El Señor Jesucristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores, es presentado en esta primera epístola a Timoteo como aquel que escoge apóstoles y siervos para ponerlos en el ministerio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es Dios hecho hombre. Los verdaderos ministros en Cristo Jesús, amable oyente, son aquellos que predican que Jesucristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y recibido en gloria, y que la salvación se obtiene por la fe en Él y no por la observancia de ritos o por abstenerse de comidas. Es muy claro, amable oyente, que es Pablo el escritor. Algunos críticos, fijándose en el estilo más personal y calmado de esta epístola, dicen que no puede haber sido Pablo el que escribió esta carta, sin darse cuenta que los años de sufrimientos y experiencias, a más del propósito distinto de la carta, fueron los que determinaron que el apóstol usara un vocabulario y un estilo diferente. Desde el primer versículo dice que Pablo fue el que la escribió, y nadie sino él podía haber escrito el precioso pasaje que se encuentra en el primer capítulo del verso 12 al 16. Escuche lo que Pablo dice. ¡Qué bellas palabras! Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si seguimos leyendo desde el 17 hasta el 20, vemos ciertamente la autoridad apostólica del escritor en estos versículos. El testimonio externo también es amplio en cuestión a que Pablo escribió esta carta. Por ejemplo, sabemos que Marción rechazó las tres epístolas pastorales, Timoteo y Tito, pero que Tertuliano, Clemente de Alejandría y Jerónimo dicen que fue porque a Marción no le gustaban las enseñanzas escritas en estas epístolas, como por ejemplo el pasaje que se encuentra en la primera epístola del capítulo 6, verso 20 al 21. Sin embargo, sabemos que Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo Justino Mártir, Teófilo, Tertuliano, Irineo y el canon muratorio hacen referencia a estas cartas como cartas auténticas. Es verdad que no se puede ubicar ninguna de estas tres cartas pastorales dentro de la historia de Pablo según se encuentra en el libro de los Hechos. Pero por otro lado, aquí tenemos que decir, amable oyente, que Lucas tampoco pretendió haber escrito toda la historia del apóstol Pablo hasta su muerte. Según entendemos, la historia de Pablo termina preso en Roma, aunque por las cartas que él escribió desde la cárcel, vemos que él tenía la esperanza de ser libertado y de poder visitar a las iglesias. La tradición nos dice que Pablo fue liberado de la cárcel y que visitó nuevamente las iglesias de Asia Menor y de Europa. Aún dice que fue hasta España por un par de años como se lo había propuesto, pero que regresó, dejando a Tito en Creta de igual manera como había dejado a Timoteo en Éfeso. Y mientras estaba en Nicópolis, fue arrestado de nuevo, llevado preso a Roma y después decapitado. Comparando esta tradición con las Escrituras, vemos que no hay ninguna contradicción entre ellas, aunque sí hay algunas pequeñas diferencias en algunos detalles, pero trataremos esto en el estudio de los distintos libros. Según lo narrado en el libro de los Hechos, parece que Pablo escribió esta carta a Timoteo desde Macedonia, o quizá desde que se encontró en Éfeso con una misión muy importante. Sabemos que el Espíritu Santo quiso que tuviéramos por escrito estas preciosas instrucciones, exhortaciones y enseñanzas que son tan valiosas también el día de hoy para el ministerio en las iglesias cristianas alrededor del mundo. Bien, vamos ahora a considerar algunas de estas enseñanzas. En primer lugar, en el primer capítulo del verso 3 al 11, Pablo da una fuerte advertencia contra los falsos maestros. Al parecer de esto, vemos que algunos judíos legalistas gnósticos de Colosa habían llegado a Éfeso. Así que Pablo le pidió a Timoteo que se quedase allí a fin de que predicara la verdad y que hiciera callar a aquellos falsos maestros. Después de dar una advertencia, Pablo da un pequeño testimonio de su misma vida. Es en el versículo 5 que encontramos quizás el más conocido en toda la epístola, y es usado para hablar con aquellos que se sienten demasiado pecadores como para poder salvarse. Este pasaje, del verso 12 al 17 del primer capítulo, pone de manifiesto el hecho de que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Encontramos también una bella exhortación en el capítulo 1 del verso 18 al 20, donde Pablo exhorta a Timoteo a militar la buena milicia. Pablo dice así: "Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar". Este pasaje, amable oyente, también enseña que el ser entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar quiere decir la excomunión. A esto referimos cuando tratamos a la persona que ha pecado como que si no fuera miembro de la iglesia, sino una persona del mundo en el reino de Satanás, a fin de que se avergüence y se arrepienta. Pablo da unas instrucciones en cuanto a la oración en el segundo capítulo. En el verso 5 indica la verdad básica acerca de la oración, mientras que el verso 8 es un resumen de esta enseñanza, señalando los requisitos para la oración eficaz. Vivir en la carne, dice Pablo, estorba la contestación a la oración. Pablo también trata con los deberes de las mujeres en el verso 9 hasta el 15 del segundo capítulo. Como recordarán, ya hemos hablado un poco al respecto de esto en la lección de Primera de Corintios, pero aquí vemos que la salvación de cual habla Pablo en el capítulo 2, verso 15, no es la salvación del alma, pues ésta se encuentra solo en el Señor Jesucristo. Más bien, aquí Pablo se refiere a ser liberado del oprobio de que Eva fue objeto cuando fue engañada por Satanás y pecó. Pasemos ahora al capítulo 3, donde vemos que Pablo da algunas instrucciones sobre los obreros de la iglesia. Aquí habla sobre los obispos, los diáconos, las mujeres diaconisas, cómo conducirse en la casa de Dios y la doctrina fundamental e indiscutible. En primer lugar, ¿cuáles son los requisitos de los obispos según Pablo? Esto lo explica en el capítulo 3 del verso 1 al 7. Además de un carácter santo y una vida moral, el obispo, es decir, el anciano o el pastor, debe ser apto para enseñar. En la iglesia primitiva, cada iglesia tenía varios ancianos u obispos, entre los cuales uno presidía. Ellos tenían la responsabilidad de dar de comer o apacentar a las ovejas, entre otras cosas. En el capítulo 9, verso 9 hasta el 13, también vemos los requisitos de los diáconos. Pablo dice que los diáconos también deben vivir una vida moral y santa, pero también dice que los diáconos deben cuidar los bienes de la iglesia y visitar a los necesitados, servir en aspectos prácticos y enseñar a orar más eficazmente, a testificar y también hasta predicar. Pablo da instrucciones en cuanto a las mujeres diaconisas también específicamente en el capítulo 3, verso 11. El verso 11 lee así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aquí también vemos que Pablo da unas instrucciones muy específicas para saber cómo conducirse en la casa de Dios. Las palabras que encontramos en el verso 14 y verso 15, columna y apoyo de la verdad, demuestran que la iglesia es el instrumento en las manos de Dios para que Él se revele al mundo, así como lo fue Israel anteriormente. En el capítulo 3, verso 14 y verso 15, Pablo dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A finales del capítulo 3, también Pablo da la doctrina fundamental e indiscutible, que es la doctrina de la piedad, el estar consciente de Dios a cada momento. Esta se basa en el sacrificio de Jesucristo. Vemos en el capítulo 4 que Pablo también amonesta en contra a la apostasía y a la doctrina de los demonios. Aquí es donde vemos que el Espíritu de Dios profetizó acerca de estas cosas y las vemos cumpliéndose hoy en día. Vemos muy claramente, amable oyente, que el prohibir casarse y los ayunos obligados son cosas que Dios considera como doctrinas inspiradas por los mismos demonios. En el capítulo 4 vemos que Pablo también da algunas instrucciones a Timoteo en cuanto a su propia conducta como ministro. En primer lugar, le exhorta a que siempre recuerde que la enseñanza de la buena doctrina ha de contrarrestar a la falsa. En el verso 6 al 11 del capítulo 4, Pablo enseña esto. En esta porción vemos que el versículo 8 admite que el ejercicio corporal, es decir, las prácticas ascéticas, sirve de provecho, pero es una parte muy pequeña dentro de la vida total. Es decir, la salud física es buena, pero la piedad y santidad aprovecha para todo. Esto está dirigido en contra de los gnósticos, que ponían tanto énfasis en lo físico, y contra los judíos, con sus leyes acerca de las comidas y las purificaciones y otros ritos y ceremonias. Las instrucciones de San Pablo a Timoteo son precisas, sobre todo en lo que tiene que ver con la buena doctrina. Todo esto tiene su aplicación también en nuestros días. Concluimos invitándole a que nos escriba para cualquier información que desee sobre la Academia Cristiana del Aire. Esta es la dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.